Domingo 30 de julio. La ley y la fe. Aun si sus oponentes aceptaban que la vida de Abraham se caracterizó ante todo por la fe, Pablo sabía que seguirían teniendo interrogantes acerca de por qué Dios le dio la ley a Israel unos 4 siglos después de Abraham. ¿Acaso con la recepción de la ley no se anulaba cualquier arreglo previo? ¿Qué está queriendo transmitir Pablo con la analogía entre el testamento final de una persona y el pacto de Dios con Abraham? Gálatas capítulo 3, versos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice «y a las simientes» como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Un pacto y un testamento por lo general son diferentes. Un pacto comúnmente es un acuerdo mutuo entre dos o más personas, a menudo llamado, comillas, contrato o, comillas, acuerdo. En cambio, un testamento es la declaración de una sola persona. La traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, nunca traduce el pacto de Dios con Abraham con la palabra griega usada para referirse a acuerdos o contratos mutuos, sinteque. Más bien, usa la palabra para testamento, diateque. ¿Por qué? Probablemente porque los traductores reconocieron que el pacto de Dios con Abraham no era un acuerdo entre dos personas donde se hacen promesas mutuamente vinculantes. Al contrario, el pacto de Dios se basaba únicamente en su propia voluntad. No dependía de ninguna cláusula condicional. Abraham simplemente debía confiar en las promesas de Dios. Pablo utiliza este doble significado entre comillas testamento y comillas pacto para destacar características específicas del pacto de Dios con Abraham. Al igual que un testamento humano, la promesa de Dios se aplicaba a un beneficiario específico, Abraham y su descendencia. Génesis capítulo 12, versos 1 al 5. Gálatas capítulo 3, verso 16. También incluía una herencia. Génesis capítulo 13, verso 15. Capítulo 17, verso 8. Romanos capítulo 4, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 29. Lo más importante para Pablo es la naturaleza inmutable de la promesa de Dios. De la misma manera que el testamento de una persona no puede cambiarse una vez que ha sido puesta en vigor, así también la promulgación de la ley por medio de Moisés no puede simplemente anular el pacto previo de Dios con Abraham. El pacto de Dios es una promesa. Gálatas capítulo 3, verso 16. Y Dios no rompe sus promesas. Isaías capítulo 46, verso 11. Hebreos capítulo 6, verso 18. Reemplaza la palabra pacto por promesa en los siguientes pasajes. ¿Cuál es la naturaleza del comillas pacto en cada pasaje? ¿De qué manera el entender el pacto de Dios como una promesa aclara el significado del pasaje? ¿Y cómo nos ayuda a entender mejor lo que es un pacto? Génesis capítulo 9, versos 11 al 17. Capítulo 15, verso 18. Capítulo 17, versos 1 al 21. ¿Qué nos enseñan estos, además acerca del carácter de Dios y de cómo podemos confiar en Él?